Hola, saludos, ¿cómo está usted, estimada audiencia del Rincón del Fanático? Mi nombre es Ángel Gómez, esta es la edición número 349 y tengo mucho gusto de presentar a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo está, Roberto? Un placer, Ángel. Aquí, súper listo para el rincón. Sí, bueno, hay que decir de que en la edición de hoy no nos va a acompañar Iván, que está indispuesto. Esperemos pues que ya pronto esté bien y bueno, que nos acompañe la semana que viene. Bueno, Roberto, me imagino que traes noticias de la NFL. Así es, traigo noticias, datos duros y entre ellos el calendario de la NFL que se dio la semana pasada. Entonces vamos a platicar de eso. Obviamente voy a preguntarte la pregunta semanal de béisbol y seguirte en lo que traigas. Ok, bueno, yo con tu te pido autorización para dar yo una noticia de NFL, que no es mi fuerte y no es mi costumbre, pero es una noticia que me parece importante y tiene que ver pues con mi equipo, los Dolphins de Miami. ¿Qué te parece? No me tienes que pedir permiso, o sea, la verdad puedes hablar de lo que quieras, salvo cuestión que tengas equipo, ¿no? A veces no tienes madre, pero bueno. Ok, bueno, ok, yo tengo pues entonces el tema que se ha puesto bastante complicado, digamos duro, las negociaciones entre MLB y la MLBPA, es decir, entre los equipos, el comisionado y el sindicato, pues entonces con respecto a la forma en que se va a abordar pues entonces la temporada y los salarios de los jugadores. Voy a hablar de eso. Muy bien. Y también voy a hablar de, bueno, yo había dicho la semana pasada que iba a traer otro deporte, digamos, no tradicional, y en este caso estoy trayendo el softball. El softball, que es un deporte sumamente practicado en muchos países, entre ellos Venezuela. Y bueno, y como dije, pues tengo una noticia de NFL para cuando estemos en esa sección. Entonces, bueno, pues empezamos. Por supuesto, arráncate. Bueno, fíjate. El día de hoy salieron unas declaraciones de Tony Clark, que es el presidente del sindicato de los jugadores de béisbol, el presidente de la MLBPA, donde pues entonces dice de que los jugadores, o sea, el sindicato que él representa, pues entonces no están de acuerdo están opuestos al último proposal, a la última proposición, pues entregada por Major League Baseball relativa al salario. Ok, hay que decir que, y lo habíamos comentado aquí en el podcast, que las partes habían llegado a un acuerdo cuando estaban, digamos, tratando de dibujar cómo se pudiera llevar una temporada modificada, una temporada recortada, y a lo que había propuesto MLB en aquella oportunidad, y el sindicato lo había aprobado, era que iba a haber un recorte salarial que se iba a hacer prorrateado en función de los juegos realizados. Es decir, por decir algo, la temporada son 162 juegos. Y si se juega 81, pues entonces es la mitad, entonces a los jugadores le correspondía un 50% del salario. Eso en principio había sido aprobado por el sindicato. Ahora bien, en el día de hoy se conoció de que había una nueva propuesta de MLB, o sea, que había sido aprobado por los equipos, por los 30 equipos. Y entonces, eso, digamos que fue una bomba en el sindicato, que es algo que Tony Clark rechazó. Cuando Tony Clark lo rechaza, obviamente es porque ha hablado con los distintos representantes. Cada equipo nombra a un jugador que lo va a representar en la MLBPA. Entonces, ellos cuando tienen sus reuniones y llegan a una conclusión, pues entonces el vocero es Tony Clark. Entonces, el vocero Tony Clark dijo que están opuestos al plan de la MLB, que en este caso está tratando de atar el pago de los jugadores al revenue, es decir, a los ingresos efectivos que tenga cada equipo. ¿Okay? Lo que dice Tony Clark es que esta propuesta nueva de MLB, pues entonces constituye una especie de salary cap. ¿Okay? Hay que decir que la MLB es la única liga de las grandes del deporte norteamericano que no tiene salary cap. Eso también lo hemos hablado en este podcast. Lo que existe en MLB es un impuesto al lujo. Entonces, hay un monto en millones de dólares por encima del cual, cuando un equipo se pasa en el total de la nómina, pues entonces tiene que pagar un impuesto que se reparte entonces entre los equipos que tienen menor nómina y menor revenue también. Entonces, hay una historia muy larga de peleas de la MLBPA contra los esfuerzos de MLB por imponer un salary cap, como existe en otras ligas. Entonces, lo que dice Clark es que están acusando a la liga de tratar de tomar ventaja de la situación global, de que hay la situación del virus, para obtener lo que ellos no pudieron obtener en el pasado. Desde la perspectiva del sindicato, el foco no debería estar en los salarios, sino en encontrar una manera para los peloteros de poder jugar, de poder estar en el terreno de una manera segura. Finding a way for us to get safely back on the field. ¿Okay? Entonces, pues bueno, esa es la situación. Esta es una noticia caliente desde el día de hoy. Y bueno, en mi opinión, esto es algo que puede dar al traste con las posibilidades, con todos estos planes que se han estado manejando, de que si se juega en Florida, de que si se juega en Arizona, de que si se juega en 3 o 4 ciudades juntas. Si no se llega a un acuerdo, Roberto, desde el punto de vista de este salary cap, yo creo que esto va definitivamente a dar el traste con la temporada. No sé qué te parece. Uf, pues yo creo que esto va relacionado a algo que escuché de Verlander hace como un mes y medio, yo creo, en el que él decía que él iba a donar su cheque semanal a una organización en Houston, una ONG en Houston, conforme fuera cayendo el dinero, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, cuestioné si las razones detrás de Verlander eran realmente puras y buenas o si era un mensaje a la liga diciendo, oye, estamos en una situación muy mala, la gente de Houston lo necesita, mientras caiga el dinero yo se lo voy a ir donando. Entonces era como, no sé si correctamente me van a entender, pero era como darle una cachetada con guante blanco. Correcto. Sí, yo creo que... Hay que decir que estamos hablando en el caso de, digamos, no de todos los jugadores de béisbol, porque el sindicato ampara a todos los jugadores, ojo, de grandes ligas, no así de las ligas menores. Entonces, hay un porcentaje de estos jugadores que son multimillonarios. El caso de Verlander, el caso de José Altuve... pero hay peloteros como, por ejemplo, Aaron Judge, ¿verdad?, que a pesar de ser superestrellas todavía están bajo control, es decir, no tienen la cantidad de años suficiente como para poder acceder a un contrato muy largo o a la agencia libre. Entonces, ese tipo de peloteros que todavía gana un salario relativamente bajo se ve mucho más perjudicado que lo que se ve en las superestrellas que han firmado un contrato en la agencia libre, como tantos que conocemos, Gerrit Cole, el último. Entonces, y sobre todo, pensando en los peloteros de las ligas menores que no tienen sindicato, que no tienen ningún tipo de protección. O sea, que ellos están totalmente, digamos, al garete a lo que decidan los equipos. Entonces, bueno, no sé, lo veo bien complicado. Yo estaba muy optimista hasta esta semana, de hecho hasta el día de hoy. Yo cuando vi esta declaración de Tony Clark, yo dije, upa, aquí como estamos ante una posibilidad real de una huelga y de que existan las condiciones técnicas y de seguridad para poder jugar y que simplemente los peloteros digan, no jugamos. Sí, sin embargo, acabas de decir un punto importante. No todos son Verlander, no todos son Altuve, entonces sí hay varios que necesitan el dinero para poder vivir, o sea, porque ahorita deberían de estar cobrando un cheque de manera semanal y no lo están haciendo. Entonces, si la mayoría de los jugadores forman parte de estos que no cobran, perdón, que no tuvieron un bono por firmar, como seguramente lo tuvo Verlander, y que no son millonarios, pues van a ceder. O sea, y es Bueno, que es complicado porque cada equipo, como te dije, nombra a un representante. Entonces, cada equipo tiene un vocero. Entonces ponte de Houston que sea Carlos Correa, por decir algo. Entonces Carlos Correa lleva a las reuniones del sindicato, que me imagino que en estos casos obviamente la estarán haciendo por internet, por Zoom o por lo que sea, lleva la posición de todos los peloteros de Houston. Entonces los peloteros tienen que llevar una sola posición. Y la posición, bueno, yo no sé cómo toma las decisiones, si es por votación, por mayoría o llega a un consenso, ellos tendrán su sistema. Pero una vez que el jefe del sindicato, en este caso Tony Clark, va y presenta ante los medios de comunicación una declaración como esta, que se supone que también ha sido pasada por escrito a MLB, ya eso es, lo están aprobando todos los 30 equipos, los jugadores de los 30 equipos. Es sí, lo decir, sé. si yo, por ejemplo, soy Carlos Correa, y volviendo a este caso, y yo. No estoy de acuerdo, pero mis compañeros hicimos una votación y por mayoría ganó de que se rechaza la propuesta. Yo tengo que aceptar esa decisión, porque no se puede llevar dos posiciones. El sindicato tiene que tener una sola posición y en este caso es rechazar. O sea, sí estoy de acuerdo, pero Correa no iría por Correa. Correa iría por todo el equipo de Houston. Y entonces en el equipo de Houston habrá 2, 3, 4 o 5 que ganen muy bien y el resto no lo hace. Entonces tiene que Exacto. ir con un straight, tiene que ir con una firma y, o sea, no le va a jugar chueco, va a jugar acorde, o más bien va a decir acorde a lo que el equipo negoció. Y eso es lo que te quiero decir. Cuando tú estás hablando ahorita de que estás en tu casa, departamento, casa, en la ciudad, en las afueras, lo que sea, y no estás ganando dinero, y sí le debes al banco la tarjeta de crédito que necesitas, obviamente alimentarte, y estos son jugadores que se alimentan con, creo yo, mejor calidad de alimentos y en mayor cantidad por el número de calorías que deben de estar quemando, porque deben de seguir entrenando todos los días, como los videos que veo todos los días en las redes sociales de los jugadores de béisbol. Freddie Freeman fue el que vi el día de ayer, Aroldis Chapman fue el que vi hace 3 días. O sea, como esos hay muchos. Sí deben de tener los jugadores los jugadores de menores ingresos deben de estar empezándola a pasar mal. Sí, Entonces, yo creo que porque si a lo sobre mejor todo. Tony, permíteme, a lo mejor Tony Clark dice no porque platicó previamente, pero va a llegar un momento en el que los dueños van a seguir con todos los millones de dólares que tienen en los bancos, no así los jugadores de menores ingresos. Y eso es a lo que quiero llegar. Va a llegar un momento en el que van a sentir el hambre. Y entonces van a ceder o van a hacer una contrapropuesta. Sí, pero también tampoco los equipos la tienen fácil, porque si la temporada se suspende, van a tener pérdidas grandes en este ejercicio fiscal, porque ellos tienen que pagar, ellos tienen una serie de gastos fijos y tienen, y de hecho han estado pagando al personal del estadio, etcétera, y no van a tener ingresos. Entonces, para ellos tampoco es fácil. Que sí, que son millonarios, sí, son millonarios, pero no todos los equipos ganan un dineral. Hay equipos que prácticamente pierden dinero o ganan muy poco, sobre todo equipos ¿cómo se llama? De mercados pequeños. Estoy pensando en Oakland, estoy pensando en Tampa Bay, estoy pensando en el mismo, pudiera ser Seattle. Esos equipos donde los mercados son pequeños, donde las asistencias no son tan grandes, lo pasan difícil, inclusive en una temporada normal. Entonces, yo creo que lo peor que puede ocurrir para todos, o sea, para los fanáticos que estamos esperando el juego, para los jugadores que están esperando su dinero y para los mismos dueños de equipo, es que se suspenda la temporada. Eso es lo peor. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo con esto, pero pues los dueños van a tratar de la medida de lo posible de hacer que la temporada salga. Y además, no nada más son los ingresos que estás viendo ahí, hay ingresos pertenecientes a la televisión que no sé si se pueden repartir o no, al ver la venta de camisetas que seguramente se sigue generando en un porcentaje menor, pero se debe seguir generando. O sea, hay muchas cosas por las cuales se podría repartir. A ninguno de los dos les conviene que la temporada se cancele. Eso es definitivo. Ni los dueños, ni los jugadores. Ni siquiera los jugadores millonarios, ni los jugadores de menores sueldos. Sí, A yo creo nadie le que conviene. vamos a hacer votos porque se imponga, digamos, el sentido común y llegue a un acuerdo que, digamos, que facilite el juego y que se pueda jugar así sea una media temporada, que se jueguen 80, 81 juegos. Es mejor que nada, ¿no? Obviamente no es lo ideal, pero es mejor que nada. Se ha demostrado porque se está jugando en Asia, se está jugando en Taiwán y se está jugando en Corea del Sur, que se puede jugar con distanciamiento social. Se puede hacer y los asiáticos lo están demostrando. Bueno, tu pregunta del béisbol, porque yo no tengo más nada. Te la voy a cambiar. O sea, ya la tenía yo puesta, pensada, Ok. pero te la voy a Ok. cambiar. ¿Por qué, Okay. si en todos los deportes existe el cap salary, por qué aquí no se ha dado? Entiendo lo del impuesto de lujo, pero ¿qué? O sea, los dueños no lo han empujado, el sindicato se ha resistido, no le conviene al béisbol, yo creo que sí le convendría al béisbol, pero ¿por qué no se ha dado? Yo pienso que como es un deporte tan tradicional y que tiene tanta historia. Los jugadores ahí en ese aspecto de alguna manera se han impuesto. No tengo una respuesta clara, pero yo creo que es digamos, es uno de los sindicatos que tiene más antigüedad y que tiene más poder. Me huele que es por eso, porque definitivamente es algo que le convendría a los dueños de equipo, no le convendría a los jugadores, el hecho de que se instale un salary cap, sobre todo a los que menos ganan, ¿no? Porque entonces si pone el salary cap significa que si yo soy el equipo de Houston y tengo entonces mis dos superestrellas que más ganan, que digamos sean Verlander y Altuve, pues entonces yo voy a tener que repartir la nómina, entonces a lo mejor voy a tener que vender a Bregman, o voy a tener que cambiar a Correa, y entonces poner ahí a un jugador que venga de las ligas menores, y eso obviamente va a bajar mi nómina, pero también va a bajar la calidad del juego, porque el equipo de Houston en ese caso sería menos competitivo. Pero estaría pareja la liga. Yankees, por ejemplo, o Boston, que tienen unas supernóminas que un número de equipos en conjunto no puede ni siquiera llegar a emparejarse con estos equipos. Yo creo que sí le convendría mejor. Además, está comprobado que en la NFL, cuando tienes, o sea, en la década de los 90, Dallas era el equipo que más dinero tenía y por eso ganó tres Super Bowls, tres o cuatro Super Bowls en ese entonces. Entonces, tres, perdón. Entonces yo creo que sería como un balance, pero bueno. Y una pregunta, ¿el salary cap en la NFL siempre ha existido o es de unos años esta parte? Es desde los 90 para acá, es como del 96, 97 para acá. Y se va, y es una fórmula muy sencilla. Todo el revenue que genera la liga, o sea, en cuestión de venta de los partidos ¿cómo se llama? A la televisión y demás, genera, y eso y entre otras cosas más, generado 6 mil millones de dólares, ¿sale? Entonces, si tú agarras y divides 6 mil millones de dólares entre los 32 equipos, te da 187.5 millones de dólares. Ese es el cap salary, ¿sale? Entonces, lo que hace la liga es que recibe todo el dinero, lo divide entre los 32 equipos, le da esa cantidad de dinero y les dice, este es tu cap salary. Entonces, los equipos, si llegan a tener un margen, digamos, de utilidad contra el cap salary, pues es un dinero hacia ellos. Y todo lo que hagan los equipos después de eso, o sea, hablo de las entradas, hablo de la venta de cerveza, refrescos, playeras en el estadio, que renten el estadio para conciertos, no sé qué, que la firma autógrafos y no sé qué, todo eso, todo ese revenue es para el equipo. Ya, por Sí. eso entonces, cuando tú me haces esa explicación, entonces yo entiendo el punto de Tony Clark. Por eso es que él dice, la imposición por parte de MLB de una cantidad salarial basada en el revenue de los equipos es una especie de cap salary y no lo quieren aceptar. Porque una vez que lo acepten, ya, como decía por ahí Arturo Marcano, el abogado. Este venezolano que es especialista en deporte, él decía, si abren esa caja de Pandora, más nunca la van a poder cerrar. Exacto. Bueno, Tiene toda la interesante. razón. En el momento en el que acepten el cap salary, ya no lo van a poder, ya no se van a poder echar para atrás. Pero fíjate cómo llega esta pandemia y llega este momento en el que la MLB está tratando de meter este cap salary para, digo, para pues adaptar. Entonces, pues, la verdad no sé si se vaya a dar. Lo único que sí es, mientras exista una batalla entre los dueños y los jugadores para habilitar la temporada no se va a dar. Así es. Bueno, esto es como dicen, o acontecimiento en pleno desarrollo, la noticia es de hoy y vamos a estar pendientes los distintos días, pues qué pasa con esto, si llegan a algún acuerdo y ya en el podcast la semana que viene lo volveremos a tocar seguramente, si hay alguna noticia. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, ok, entonces ya esa es tu pregunta, pues ya dejamos el tema del béisbol. Y bueno, voy a hablar de un deporte que a mí me gusta mucho y que nunca se había hablado aquí de este deporte, que tiene mucho que ver con el béisbol, que es un primo hermano del béisbol y se llama softball. Pues entonces el softball, pues es un juego que a diferencia del béisbol se juega con una pelota de mayor tamaño. Esa es la primera diferencia. La pelota de béisbol tiene aproximadamente 9 pulgadas de circunferencia, mientras que la de softball varía entre las 11 y las 12 pulgadas, es más grande, ¿okay? Además de que la pelota es más grande, la distancia entre bases, es decir, el diamante, es más pequeño. El diamante de béisbol, pues es un rombo que tiene 90 pies entre base y base. En el softball esa distancia es de 60 pies, es decir, de lo que tiene que correr un corredor entre base y base es una distancia significativamente menor que la del béisbol. También es menor, por supuesto, la distancia pues entre, ¿cómo se llama? Entre el home plate y el pitching box, donde lanza el pitcher. Pues en el béisbol eso es 60 pies 6 pulgadas, esa distancia, y en este caso pues varía entre 43 y 50 pies. La diferencia entre una distancia y la otra es porque hay dos tipos de softball. El softball que se llama el fast pitching y el slow pitching. ¿Okay? Ya yo voy a hablar de eso cuando esté explicando. Bueno, pues entonces el softball, perdón, fue inventado en 1887 en la ciudad de Chicago. Originalmente se pensó para jugarlo bajo techo. ¿Okay? El juego se juega a una velocidad más rápida que la del béisbol tradicional. Hay menos tiempo para, por las distancias, menos tiempo para que un corredor vaya, o un bateador que se convierta en corredor llegue a primera, o el corredor que está en primera o en segunda llegue a la base siguiente. También, como la distancia es menor en el diamante, pues entonces el fildeador tiene menos tiempo para fildear una bola mientras el oponente está corriendo a primera base. Todos estos elementos hacen que el juego sea más rápido, se demore menos que un juego de gol. De hecho, las entradas en softball, en vez de ser 9 entradas, como 9 innings como en el béisbol, son 7. ¿Okay? Se juegan a 7 entradas. Otra diferencia que es muy importante es que el lanzamiento se hace lo que se llama por debajo del brazo. ¿Okay? Por debajo del brazo, que entonces el lanzador tiene que hacer un movimiento en lugar de lanzar, digamos, por encima de su cabeza, lo hace por debajo, inclusive de los hombros. ¿Okay? Entonces, bueno, vienen las distintas modalidades. Pues entonces en el slow pitch softball, la pelota, que normalmente tiene 11 pulgadas en una liga femenina o 12 pulgadas en una liga masculina. El softball es un deporte muy popular entre las mujeres. Se juega mucho Cierto. Softball femenino. ¿Okay? Sí. Y lo otro es que se juega mucho softball digamos, jugadores de edad, o sea, ligas de veteranos. Aquí, por lo menos en Venezuela, hay, ¿cómo se llama?, campeonatos de ligas de veteranos, donde tú normalmente tú puedes ver en un terreno de gol jugadores de 66, de 70, de 75 años jugando. ¿Okay? Es una ventaja del juego que te permite jugar a una edad mayor. No está permitido el toque de bola, tampoco está permitido el robo de base. Y tú, cuando estás en una base, te digo por experiencia, porque he jugado softball, si tú te adelantas, es decir, si en el momento en que lanza el pitcher, tú no tienes no tienes uno de los dos pies pisando la base, el umpire te canta out. ¿Okay? Entonces tú tienes que estar siempre con un pie por lo menos sobre la base. Tú puedes tratar de adelantar, es decir, colocar tu cuerpo en una posición inclinada como preparándote para correr, pero solamente puedes correr cuando se produce un batazo. ¿Okay? O cuando, por ejemplo, ocurre un wild pitch, ahí sí quedas libre, quedas a riesgo y puedes correr, puedes avanzar hasta la siguiente base. ¿Okay? El deporte se estuvo jugando en las Olimpiadas hasta el año 2012, en el cual se suspendió, pero los planes que hay, bueno, sabemos que las Olimpiadas de Tokio fueron suspendidas, pero ya el softball estaba incluido de nuevo en la lista de deportes olímpicos para el 2020, que entonces ya las vamos a tener el año que viene en Tokio. ¿Okay? El resto de las reglas son bastante similares a las del béisbol, pues el objetivo es el mismo, es anotar más carreras que el contrario. Una diferencia es que dependiendo de las reglas que se estén jugando en cada uno de los casos, pues entonces a veces hay 9 jugadores en el campo y a veces hay 10. El décimo jugador es lo que se llama un short field. Entonces, ¿qué es el short field? Es exactamente eso, lo que dice la palabra. Es un fildeador, es un outfielder, pero que juega más cortico. Entonces, dependiendo del bateador, si es derecho, se ubica un poquito hacia el terreno izquierdo. Si es zurdo, pues se ubica hacia la derecha para mejorar, pues darle más oportunidades defensivas al equipo que está en el terreno. Entonces, bueno, pues La diferencia, la distancia y todo esto, pues depende, el tipo de bola, pues depende de si se está jugando por debajo de 16, si es las categorías de college. Esto es un deporte que se juega mucho en Estados Unidos, el college. Si es en adultos, pues entonces, bueno, hay una cantidad de especificaciones que, bueno, las pueden conseguir en internet. Bueno, en el resto del equipo, bueno, el bate, la regla dice que se puede jugar con bate de madera, con bate de aluminio o con un bate compuesto, que generalmente es de carbono, de un material plástico, pero el que yo he jugado siempre ha sido con bate de aluminio. Lo que te les puedo decir por mi propia experiencia es que es bastante complicado de batear lejos la bola, por eso es que las distancias, si cuando tú juegas softball en un terreno de béisbol, que en el caso de digamos, los países nosotros latinoamericanos, esa es la situación, normalmente tú juegas en un parque de béisbol, entonces se ponen unas rayas, unas marcas, y dice, bueno, si el batazo pasa de aquí es jonrón. Porque lo normal es que cuando tú juegas en un campo diseñado específicamente para softball, pues las distancias de la cerca son mucho menores. ¿Okay? Estamos hablando más o menos de 220 pies, máximo 300 pies por el center field. Cuando en un partido de béisbol, en un parque de béisbol, tú tienes normalmente en el center field, tú tienes alrededor de 400 pies y tienes más o menos 300 o 320 por las rayas. Aquí tienes menos. Por eso, porque la bola no camina igual, la bola camina, tú le puedes dar durísimo y la bola le das un flycito ahí al left field, un flycito al shortstop. Entonces, bueno, es muy divertido. Yo he jugado campeonato interempresa, en una de las últimas empresas donde trabajé, pues entonces teníamos un equipo de softball que jugaba contra otras empresas y la verdad que se pasa muy divertido, pues entonces. Al final, normalmente, pues los dos equipos se juntan y, bueno, se hace o una parrillada o bueno, se lleva una cava con mucha cerveza. Pues es muy divertido, Roberto. Es muy, muy agradable pasar un día jugando softball. Interesante, fíjate que mi hermana, mis dos hermanas lo jugaban, pero estoy hablando hace casi 30 años y no había escuchado realmente de alguien que lo jugara. Además es muy chistoso porque tú dices que intraempresa lo jugabas, ¿no? Aquí en México Sí. las intraempresas son solamente fútbol, soccer. Pero qué interesante. Ok, se ve que Sea, lo jugaba. el deporte como tal en México no es muy practicado. El softball. Es en México, no En México se practica. se debe practicar, pero yo no he escuchado fuera de preparatoria que haya alguna liga de softball. Sí sé que de béisbol, pero no de softball. Ok. Sí. Bueno, es posible de que algunas empresas estén haciendo campeonatos entre uno y otro, porque tiene esta característica, pues el tipo de deporte te permite que peloteros que ya por su edad no pueden, porque no tienen los reflejos para jugar béisbol, sí puedan adaptarse al softball. Mira, como dato curioso, se juega en sitios tan remotos como Nueva Zelanda, Australia, se juega softball, en Japón, por supuesto, en China, se juega en Europa. Y por supuesto en los Estados Unidos, que es donde nació y donde más, obviamente, mayor cantidad de equipos afiliados hay y está más organizado, pues. Uno de los más de las organizaciones más grandes es la Amateur Softball Association, también conocida como ASA, y esa está, bueno, establecida en 1933 y tiene más de 240 mil equipos registrados en Estados Unidos. Es un deporte sumamente practicado. Y bueno, como dije, pues lo practican también las mujeres y muchas veces las mujeres juegan hasta mejor que los hombres. Yo he visto partido de softball de mujeres, mira, se afincan, ¿no? Este es un deporte que se juega también a nivel amateur, se juega en los Juegos Panamericanos, por ejemplo, aparte de las Olimpiadas, se juega bastante en los Panamericanos y ahí Venezuela ha tenido buenas participaciones, sobre todo en el femenino, más que en el masculino. Entonces, bueno, me pareció interesante traer este deporte del cual realmente nunca Roberto, que yo recuerdo, habíamos hablado de él. No, no, la verdad nunca lo habíamos platicado, porque no es un deporte que realmente, bueno, fuera de lo que me dices de Venezuela, pero yo nunca lo había escuchado como a lo mejor liga profesional o tal cual. Aquí en México, cada empresa a la que yo llego y que no tiene un deporte, digamos, que los empleados juegan y que quieren hacer algún deporte, siempre es fútbol. Nunca he visto que se ponga ni básquet, ni vóley, ni americano. Siempre es béisbol. Siempre es soccer, perdón. Okay. Sí, yo supongo que más que nada serán las empresas americanas que tengan esa tradición. Bueno, entonces, si tú me permites, yo sé que me dijiste que no te pidiera permiso, pero te lo voy a pedir. Antes de que tú entres con tu sección de fútbol americano, yo quiero dar esta noticia, que es que el equipo Miami Dolphins ya presentó un plan de cómo piensa recibir a los fanáticos en su estadio durante la temporada 2020, que vamos a cruzar los dedos de que sí se pueda jugar fútbol americano. Y entonces eso lo convierte en el primer equipo que toma esta iniciativa. Yo supongo que los demás equipos están trabajando en lo mismo, pero el primero de que lo presenta ya un plan concreto es en el Hard Rock Stadium, el equipo de los Miami Dolphins. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los Dolphins? El Hard Rock Stadium tiene una capacidad para 65 mil fanáticos, ¿okay? Capacidad máxima. Y entonces, haciendo esto que llaman de la distancia social, pues entonces que van a tener unos color spots, unos puntos coloreados en tanto en el camino que va hacia la entrada, hacia el estadio, como en los asientos. Entonces, haciendo eso, yo supongo que es algo parecido a lo que hicieron los taiwaneses, pues entonces se sienta una persona, después vienen dos asientos vacíos, después viene la otra persona. Haciendo eso, la capacidad del Hard Rock disminuye a 15.000 fanáticos, ¿okay? Entonces, recibiría un máximo de 15.000 fanáticos en la temporada. Yo supongo, que no lo dicen aquí, pero yo supongo que obviamente sacarán sus cuentas y aumentarán el precio de las entradas. Porque, bueno, los fanáticos de los Dolphins que vienen de varias temporadas teniendo malos resultados, pues todo indica que el equipo con lo que hizo en el draft y con los trades que hicieron, se supone de que va a mejorar esta temporada. Entonces yo pienso que va a haber mucha gente en la ciudad de Miami que estarían dispuestos a pagar por inclusive un incremento del precio de la entrada, que te digo, aquí en este artículo no dice si eso es así, pero sería lo que dice la lógica. Ok, entonces los fanáticos se les va a pedir o se les va a exigir que utilicen mascarilla y esto es muy importante, que ordene la comida desde su asiento. Entonces, van a tener como una especie de aplicación, una app, que tú desde tu asiento te vas a conectar y vas a pedir la bebida de tu preferencia, la comida de tu preferencia, y entonces, después, cuando esté listo, te van a avisar y entonces tú en ese momento subes y la recoges en vez de estar como es el sistema normal, que es esperando en cola en el concesionario. Este sistema de la aplicación para comprar, también se va a usar para comprar el merchandising. Entonces, si tú quieres comprar una gorra, si tú quieres comprar una camiseta del jugador de tu preferencia, también te metes en la app y entonces igualito, te van a decir, bueno, aquí obviamente tú haces el pago, Y entonces, bueno, ya su camiseta se la tenemos listo, pase a buscarla. Y entonces ese es el sistema que se va a usar para evitar entonces el congestionamiento. Lo otro es que en el momento de que termine el juego, ¿ok? El momento que termine el juego, entonces se va a hacer una salida ordenada. Entonces, yo no sé si aquí nos dice si va a ser primero las filas de arriba o las de abajo, pero entonces se va a hacer una salida ordenada. No es que todo el mundo se levanta como es costumbre, sino que entonces van a empezar a avisar, bueno, como en los aviones, ¿no? Bájense ahora los que van de la fila 32 a la 27, ahorita de la fila 26 a la 20, así, etcétera, de esa manera. Y siempre, por supuesto, manteniendo la distancia social. Entonces, Roberto, ¿qué te parece todo esto? O sea, creo que es un buen borrador para proponer lo que viene. Lo único es de que sí, Miami va a perder mucho dinero, porque recordemos que no nada más es el ticket de entrada lo que recibe en este caso Miami, sino también es lo que consume dentro del estadio. Se tiene Correcto. calculado que no, que, por ejemplo, o sea, me sé el dato del Super Bowl, no me sé el dato de temporada regular, pero por ejemplo, en el Super Bowl, aquella persona que compró el boleto, el que sea hasta abajo o hasta arriba, gasta $300 en promedio por ticket, por persona, en promedio entre comida, entre el banderín, que la playera, que no sé. Cosas así. Entonces vamos a pensar que no son $300, que son $100. Si estás reduciendo en una quinta parte o en una cuarta parte el número de personas que van a estar dentro del estadio, eso quiere decir que también ese tipo de ingresos se va a reducir. Y entonces, Bueno, sí. a menos que aumente el precio de la comida y de la bebida. Entonces También. se haría súper caro. Sí. Se haría súper caro. Entonces, no sé cuánto cueste un Philly cheesesteak en el estadio o cuánto cuesta una cerveza, pero vamos a decir que la cerveza cuesta, no sé, $10. Y le estás diciendo, ahora te va a costar 50. Uy, no, pues prefiero verlo desde mi casa, ¿no? O sea, Correcto. no sé si aumentan en la misma proporción en la que están quitando el número de personas. O sea, se me hace una buena propuesta de Miami como borrador. Sin embargo, estás hablando de solamente 8 partidos en Miami, si es que la temporada es completa. Si no es así, y vamos a decir, se reduce a 14 partidos o se reduce a 12 partidos, y esos partidos, la mitad es como local, entonces sí te va a pegar duro, ¿no? Claro. O sea, y además, no nada más es eso. Si estás reduciendo el número de personas, eso significa probablemente que no vas a tener, que no van a abrir las zonas baratas. A lo mejor las zonas baratas de los estadios, ¿sí? O sea, las que son de menor costo, las van a cerrar y van a abrir solamente las de abajo. Porque entonces no puedes tener tantas personas que trabajen en el estadio en zonas donde va a haber pocas personas. Entonces, yo lo que haría como logística sería cerrar estas partes baratas y meterlos en zonas más caras. Mantienes el precio del boleto en la zona en la que estés. Pero, o sea, sí existen muchísimos retos aquí. Muchos, muchos retos, ¿no? Así es. Bueno, pero por lo menos es una buena iniciativa del equipo. Y bueno, vamos a ver con qué otras propuestas, con qué propuestas salen los otros equipos, pues. Interesante. Mira, estoy viendo aquí el comisionado Roger Goodell dijo de que él no va a aceptar un salario durante la pandemia. Comenta, Roberto. Bueno, esto lo dijo desde la semana pasada. Dijo que no Ajá. iba a aceptar, que su sueldo iba a ser de $0, pero ¿qué crees? Lo mismo pasó con la negociación del sindicato de jugadores de la NFL hace unos años, ¿no? Que él dijo, no, pues no lo voy a aceptar, pero no ha dicho que no le van a tener que pagar. Lo que dijo es, ahorita no me pagas, pero cuando se reactive, me vas a pagar esos meses que no me pagaste. Entonces, no es de su ronco pecho que sea así, que lo esté donando. Lo único que le está diciendo a la liga es, no sé, me pagas $1 millón mensuales, pues esto lo vas a guardar y me lo vas a pagar cuando retomemos otra vez. No, no, no es una hermanita la caridad. Exacto. Ok. Bueno, Roberto, eso era lo que yo tenía, así que adelante con tu sección de NFL. Venga, pues, gracias. Quisiera, antes de arrancar la NFL, perdón, se me pasó una noticia de béisbol. Algo que quería preguntarte desde la semana pasada y hasta ahorita lo vi. Ajá. Nada más voy a preguntar esto y luego vamos a retomar NFL. En Ajá. mayo primero hubo un tweet de una cuenta que sigo, se llama MLB Stats, que dice que el 1 de mayo de 1991, Ricky Henderson pasó a Lou Brock como el jugador con más bases robadas. En ese entonces eran 939 en toda la historia de la MLB. Y lo que decía es que alguien, cualquier jugador, para poder romper el récord de Ricky Henderson de 1.406 bases robadas, tenía que hacer un promedio de 56 bases robadas por año por 25 temporadas. Entonces, mi pregunta, Ángel, es, ¿por qué no hay alguien que pueda hacer esto? ¿Es porque los equipos le dicen a este tipo de jugadores, ya no hagas esto? ¿O porque ya no hay un jugador tipo Ricky Henderson? Hay los jugadores que pudieran hacerlo. O sea, hay los jugadores que son speedster, que tienen las condiciones. Lo que pasa es que, como hemos hablado otras veces, el juego ha cambiado. Entonces, hoy en día, los managers no se arriesgan porque siempre que tú lanzas un corredor al robo de segunda o al robo de tercera, pues entonces estás corriendo dos riesgos. Un riesgo es que se te lesione, como ha pasado varias veces, porque muchos se tiran de cabeza, van con las manos por delante, y se pueden lesionar una mano, y por supuesto el otro riesgo es que lo saquen out. Entonces, lo que prefieren, desde que existe la sabermetría y StatCast y todas estas cosas, y que han estado cada vez más los equipos buscando el cuadrangular, es si yo tengo un corredor en base, yo prefiero mantenerlo ahí, no arriesgarlo, ni su salud, ni tampoco arriesgar el out. Yo prefiero que él se quede ahí en primera y vamos a ver si el siguiente bateador puede batear un jonrón y en ese caso son dos carreras. ¿Okay? Ese es el tipo de béisbol que estamos jugando en estos últimos años. Entonces, esa sería mi respuesta. Pues es el tipo de béisbol que se está usando, no tanto los jugadores, porque hay jugadores como Ronald Acuña, como Mike Trout, como Christian Yelich, como muchos otros, que tienen la calidad y que han robado más de 30 bases, pero los managers normalmente no toman ese riesgo. Okay, Y lo otro es que Henderson duró muchísimo. Él estuvo, si no mal recuerdo, fueron 24 temporadas o 25 temporadas activo y entonces siempre robando muchas bases. Entonces, hoy en día, con los salarios que se están pagando, pues obviamente es difícil que un jugador llegue a jugar 25 años, porque simplemente no lo necesita, ¿no? El salario, yo no sé cuánto ganaba, pudiera buscarlo por ahí, cuánto era el salario de Ricky Henderson en los años 90. Pero hoy en día, los salarios que se están pagando, pues un jugador que juegue 10 años, pues ya tiene su vida asegurada y la de sus hijos y la de sus nietos y sus bisnietos. claro. Okay. Fíjate que me imaginé que iba a ser algo como lo que dijiste. Sí, porque lo que pasó en el pasado no necesariamente significa que va a jugar, que va a pasar ahorita. Pero ok, va. Muy bien, pues va, muchas gracias. De nada. Quisiera primero platicar noticias de la NFL, luego pasar al calendario de la NFL y luego pasar a los mejores 10 tight ends de términos de fantasy que podríamos tomar si la temporada de la NFL se da. ¿Sale? Entonces, déjeme, voy a poner mis datos. Ok, pues el día de hoy los Dolphins de Miami firman a Tua Tagovailoa, ¿sí? Por un contrato de 30.6 millones de dólares, 30.275 millones de dólares realmente, no 30.6, ¿sí? Por los primeros 4 años y es el primer equipo que firma directamente a su quarterback directamente desde el draft, ¿no? Es importante ver esto. Desde el momento en el que termina el draft de la NFL, el jersey de Tua se volvió el número uno de venta, tal cual. ¿Sale? Y él tiene no nada más el honor de tener el primer lugar en venta del jersey, sino también el número 2. Y es que tanto su jersey de color oscuro como el de color blanco están en las primeras 2 posiciones. Después de Tua, el tercer lugar es Tom Brady con Buccaneers, luego Joe Burrow con Cincinnati, luego Rob Gronkowski como tight end de Buccaneers, luego Philip Rivers de Indianápolis, y eso es lo que viene siendo las últimas 2 semanas. Entonces, ¿cómo ves esto, Ángel? Ya que tu equipo, entre comillas, forma parte de esto. Bueno, obviamente que es una tranquilidad para los fanáticos de Miami que ya tuvo este firmado y es una buena noticia para el equipo, lo que estábamos hablando hace un momento, pues que bueno, ya puede empezar a sonar la registradora, ¿verdad? Chichín, chichín, empieza a generar revenue de una vez la venta de camisetas sin haber hecho un solo pase todavía el amigo Tua, ¿no? Entonces, significa que por ejemplo, Burrow, que creo que se llama el primer pick, ese todavía no ha firmado, ¿no? Así es, todavía no firma. Ok, entonces, claro, mientras no firma, todavía no tiene el número señalado o fijado, entonces, por lo tanto, no pueden vender la camiseta, ¿correcto? No, no, no, no. O sea, no sé cuál sea el número. A ver, déjeme buscar. Joe Burrow, number jersey. A ver, déjame ver. Joe Burrow tiene el número 9. Seleccionó el número 9. O sea que sí, sí deben existir ya las camisetas de Joe Burrow. Sí, porque están en cuarto lugar de ventas, como lo acabo de mencionar. Ok. Bueno, fíjate qué curioso, ¿no? El primer pick, su camiseta es la número 4. En cambio, Tua fue qué pick, El el pick 5. número 3, el 5. El pick número 5 es la camiseta más vendida. Entonces, bueno, ahí es donde entra a jugar pues el marketing de cada jugador y de cada equipo, ¿no? Sí. Claro, Miami es un mercado más grande que Cincinnati, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, pues sí sé que es un mercado más grande, pero pues también forma parte de que Tua tiene como, a primera vista, tiene como una actitud diferente que Burrow. Burrow, cuando gana el campeonato con LSU, se puso a fumar un puro, ¿no? Eso como que le pega directamente a la imagen de un jugador. En cambio, cuando Tua, no me acuerdo cómo estuvo en su tazón, si lo ganó, si lo perdió, lo que sea, ha sido mucho más centrado y aterrizado, ¿sale? Tanto sus comentarios como lo que ha hecho ha estado muy cercano a su familia. Entonces, probablemente la gente le guste ese tipo de cosas y por eso haya vendido. Ahora, no lo sé, no sé si por esto lo que estoy diciendo se haya dado o no se haya dado. Sin embargo, bueno, creo que ese es como yo lo veo. Reitero, cuando LSU gana el campeonato nacional y Burrow está formando un puro, se me hizo de muy mal gusto eso. Sí, a mí como que no me gustó eso. Pero bueno. Entonces, esa es una escena que se ve mucho. Por cierto, me voy para otro deporte que no es el tema, pero hemos visto todos a Michael Jordan fumando los puros en The Last Dance. Sí. Va, muy bien. Voy a platicar de otras noticias. Mira, existe un grupo de tres personas con un gran sistema de cómputo en la NFL que arman el calendario de la NFL. No voy a platicar ahorita de eso, nada más voy a dar unos datos duros. ¿Sale? Y checa esto. Esas personas tienen que medir muchísimas cosas. O sea, que no se interponga con partidos de béisbol, si es que en ese estadio se juegan partidos de béisbol, con conciertos, con bla, bla, bla, bla, bla. O sea, una serie de cosas, ¿no? Y entonces lo tienen que ligar. Entonces, checa este dato. Este dato hubiera sido muy bueno que Iván estuviera con nosotros, sin embargo, no se pudo. Pero, por ejemplo, los Patriots y los Buccaneers no van a jugar a la misma hora en 14 de sus 16 partidos, ¿vale? Esto sí es impresionante porque, o sea, ¿cómo es posible que hagan este tipo de cosas? Entonces, mira, fíjate, estos datos duros también interesantes de los Bucks, ¿sí? No tienen proyectado ningún juego en temperatura fría, ¿ok? Tienen un récord de la franquicia, ¿sí? Con juegos en prime time. Recordemos que los juegos prime time o son los lunes o son los domingos en la noche, ¿sí? Y tienen algo totalmente diferente. Van a tener cuatro partidos en los cuales van a descansar poco. ¿Sí? Y Tom Brady nunca ha tenido tres partidos en una temporada así con poco descanso, y ellos van a tener cuatro. Entonces, fíjate que cuando yo no pensé que se fuera a dar, sin embargo, cuando se empiezan a mover los jugadores a diferentes equipos, y en este caso son seleccionados, no seleccionados, o sea, va por ejemplo Tom Brady de Patriotas a Buccaneers. Gronkowski sale del retiro y se va a Buccaneers, o sea, como que cambian las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor uno dice, no, pues no va a pasar, y sí se dio, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que esos fanáticos de Buccaneers son los primeros que deben estar muy contentos para esta temporada y esas franelas, esas camisetas que estábamos hablando antes, la de Tom Brady y la de Gronkowski, me imagino que se deben estar vendiendo muy bien también. Sí, la de Tom Brady es la número 3 y la de Gronkowski es la número 5. Ahí está. Ahí está. Entonces, obviamente que también me imagino que aumentarán los abonos, pues entonces, mira, el equipo va a mejorar con esta contratación que hicimos, estas dos contrataciones, además de que mantenemos a nuestro wide receiver estrella del pasado, pues entonces tenemos un nuevo tight end, tenemos un nuevo quarterback y obviamente le estamos apuntando a la postemporada. Entonces yo creo que el equipo debe tener muchos buenos planes desde el punto de vista deportivo y también desde el punto de vista económico, pues entonces los ingresos van a mejorar muchísimo. Así es, y ese es un buen movimiento por parte de Buccaneers, porque no sabe si va a llegar al Super Bowl, sin embargo, sí va a tener mayores ingresos como lo está demostrando ahorita. ¿Okay? Ahora, previo a platicar del calendario de la NFL, voy a platicar de una noticia que se dio el año pasado, o más bien en la temporada pasada, con Alex Smith, el quarterback, de Washington, que previamente estuvo con San Francisco, luego con Kansas y luego se envió en un trade a Washington. Resulta que Alex Smith tiene 17 cirugías en las cuales han tratado de salvar su rodilla. Y resulta, Ángel, que digo, yo no había visto esto hasta que leí un tweet hace unos días, en el cual Alex Smith trata, en una jugada, le caen defensivos, se le rompe la pierna, lo llevan al hospital y en el hospital estuvieron varios días, ¿sí? Esto fue un domingo, y estuvieron varios días tratando a los doctores de entender qué fue lo que pasó, hasta que pudieron entender que una bacteria se le había metido, una bacteria que normalmente se encuentra en lagunas o en charcos con agua sucia. No entienden cómo llegó, pero yo lo platico, te lo platico a ti y a nuestra audiencia, porque Alex Smith bien pudo haber jugado esta temporada, ¿sí? La temporada pasada que tuvimos, sin embargo, no se dio por esto. Entonces, lo menciono porque es de esas tipos de cosas que uno de repente ya ni se entera. Estamos tan absortos con la temporada de la NFL que no vemos esto. Y es importante comentar porque el tipo me caía bastante bien, pero bueno. Sí, lo que pareciera ahí entonces es de que, bueno, simplemente cuando le cayeron esos defensivos y le causaron esa herida, por mala suerte para él, pues entonces cayó la rodilla o la parte de la pierna que estaba expuesta, pues entonces a lo mejor había un charco de estos de agua, el terreno no estaba en buenas condiciones y la bacteria pues entró. Eso es lo que me parece a mí. Okay. Sí, cosas de eso chistosos, pero bueno. Okay. Pues bueno, vamos a pasar al calendario de la NFL, donde vamos a mencionar primero de los 32 equipos, ¿cuáles son los tres equipos con ¿cómo se llama? Los cuatro, perdón, mejores equipos. Los cuatro equipos con el mejor calendario para ellos con base en lo que hicieron sus rivales el año pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ravens este año se va a enfrentar con equipos y ellos van a tener el mejor calendario con base en los rivales del año pasado. Esto es el promedio de victorias y derrotas. Ravens tiene un promedio de .438. Luego le sigue Steelers con .457, Cowboys con .459 y Browns con .461. No así, los equipos con el peor calendario son Patriots con .537, Jets con .533, Dolphins con .529 y el cuarto lugar, 49ers con .527. Es importante ver esto, Ángel, porque hay veces en los cuales este tipo de calendarios ayuda muchísimo a un equipo y hay veces que lo tunde. Entonces, si el hecho que Patriots tiene el peor calendario sin Brady, ahí vamos a ver si Belichick es tan bueno como se dice, ¿no? Por ejemplo, Buccaneers están en el número 17 con .502. Y por ejemplo, los campeones reinantes, que son los Chiefs, en el número 18 con .500. ¿Sale? Una pregunta, ¿ya Belichick designó quién va a ser el quarterback de Patriota? No, además falta mucho. Uy. O sea, tiene que ver, a lo mejor contrata algún veterano. Los corebacks reservas, a lo mejor jala alguno por ahí, eso normalmente Pero se ¿sabes en la por qué te hago pretemporada. ¿sabes por qué te hago la pregunta? Porque me llama la atención que hay varios quarterbacks que hasta hace un año o hasta hace 2 años eran titulares, eran estrellas y que han estado aceptando trabajo de quarterback backup. Recuerdo el caso de Jimmy Winston, y creo que también era el caso, no estoy seguro, creo que de Andy Dalton también. Así es. Entonces, este tipo de quarterback no hubiera sido un candidato a lo mejor para suceder a Brady en Patriota. Mira, ahí te va. Tanto Dalton como Winston sabían que con base en los logros, pero realmente los fracasos que había tenido en sus equipos previos, solo de Cincinnati y de Tampa respectivamente, no iban a ser titulares en algún equipo. Entonces el hecho de firmar como backups era la opción más lógica para ellos. No así Cam Newton. Cam Newton en la guerra y ha dicho, yo no voy a ser un backup, ni lo crean. Cuando un quarterback titular se lesione, voy a decirle a mi agente que le hable a ese equipo, porque yo voy a ser el quarterback titular de ese equipo. Entonces, hay algunos como que están muy centrados, ¿sí? Y saben que no van a poder ser titulares. Y hay un Cam Newton que viene a la baja desde el 2015, que fue su mejor temporada, y las últimas han estado muy malas, que cree que va a poder ser así. Probablemente tenga razón, probablemente sea contratado por un equipo si se lesiona, pero mientras tanto no va a cobrar. ¿Ok? Y por ejemplo, Cam Newton, siendo dirigido por Belichick y teniendo una buena línea ofensiva, no pudiera tener un segundo aire en su carrera. Sí, o sí, pero no creo que Belichick esté buscando a Cam Newton. Sea, tienes que ver lo que ha hecho en temporadas anteriores, ¿no? Tienes que ver también lo que nosotros no sabemos. Si es un jugador comprometido, no nada más consigo mismo, sino con el equipo, si se va a poder adaptar ¿cómo decirlo? A la rigidez propia de Belichick. Que no todos tienen eso. O sea, porque recordemos que Belichick lo que hace es contratar jugadores y de repente los corta antes de que inicie la temporada. ¿Y por qué es esto? No es porque sean malos, es porque no se adaptan a esta disciplina férrea que tiene Belichick. Entonces, eso no significa que se vaya a dar. Va. Entonces, vamos a platicar, ¿sí? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos. ¿Sale? Voy a iniciar en el primer equipo con el equipo de mi amigo Toto, que es Miami. Porque él sí es un fanático de verdad. No Villamelón. Ese es mi equipo. Este año. El siguiente no lo sé. Pero a ver, A ver, cuéntame, cuéntame. pues fíjate que tiene un calendario difícil y la primera semana va a Patriotas a jugar. ¿Sale? Pudiera decir todos los partidos, pero yo creo que voy a poner realmente los esenciales o los que están también en Prime. La primera semana va a Patriotas, ¿sí? La tercera semana está en un Prime, que es un jueves por la noche. Y va con Jacksonville. ¿Sí? Recibe la semana 4 a Seattle. En la quinta semana va contra San Francisco. ¿Sí? Vamos a decir que tiene un calendario, pues, como que muy ad hoc. En la semana 11. Perdón, yo creo recordar que dijimos, tú me corriges si estoy equivocado, pero este calendario es distinto, ¿no? Son 13 semanas en vez de 16. No, o ¿No? sea, a ver, espérate. Hay una propuesta de que si la liga no arranca en septiembre, va a arrancar en octubre y no va a haber bye week y el Super Bowl sería la última semana de febrero. ¿Ok? Este calendario que vamos a platicar son de las 17 semanas tradicionales que tenemos en la NFL. De aquí. Ya la NFL dirá, si arranca ¿cómo se llama? El 13 de septiembre, ¿sí? O se recorta, ¿ok? Pero este calendario, como lo estoy platicando, es como normalmente lo platicamos cada año. Va. Entonces, el bye week de Miami es en la jornada 11. Luego, un partido difícil es en diciembre, en la semana 14, contra Chiefs. O sea, reciben a Chiefs, reciben a Patriotas y finalizan yendo a Buffalo. Solamente tienen un partido prime time, que es la semana 4. Perdón, la semana 3 contra Jaguares, que es un jueves. Significa que no tienen Monday Night. ¿Ok? Sí. Bueno, ese partido de Búfalo es el más difícil porque este año yo creo que Búfalo es el mejor equipo de esa división. Muchos dan de favorito a Buffalo para ganar esa división con 12 ganados, 4 perdidos. Y dan a Patriotas 9-7 empatado con Miami. Ah, nosotros vamos a ganar mínimo 10 juegos, ya tú sabes. Nosotros, Dios mío. ¿Sabes qué? Don Shula se está retorciendo en su tumba de escucharte hablar. Ok, muy bien. Vamos a hablar de. Ahora, otro equipo que ya es el nuevo equipo de Iván, que son los Bucaneros de Tampa. Ah, ¿Sale? sí, ese es un villamelón también. A ese no le dice villamelón. Este, ya que quieres que te diga, ya es el tercer equipo, pero tú tienes como seis y yo mantengo el mismo. Pero bueno, la primera Bucanir. semana, ¿mande? No, no, cuéntame de Bucanirse entonces. La primera semana se van a jugar a Nueva Orleans, que es en septiembre 13. Luego pasamos un prime time, que es 8 de octubre, que es la semana 5. Se van contra Bears, contra Chicago. Déjame ver si es un Monday night. 8 de octubre. Ah, no, es un jueves por la noche. ¿Sale? Este, el 25. Ah, ok. Luego, el siguiente prime time es en la semana 8, que van contra Gigantes. Previo a eso, tienen un partido muy difícil contra Green Bay en la semana 6. ¿Sí? Y tienen un Monday night, que es contra Santos en la semana 9. Luego, juegan en la semana 12 contra Kansas, partido difícil. La semana 13 es su bye week. Y este, cierran Tampa contra Vikingos en la semana 14. Y luego tienen en 3 semanas dos rivales iguales. En la semana 15 y en la 17 juegan contra Atlanta. ¿Sí? Entonces, como que está raro este calendario. Pero realmente Tampa tiene 1, 2, 3, 4 partidos, inclusive no lo dije, en prime time, 5 partidos, perdón, en prime time. En la semana 8 es contra Gigantes y en la semana 11 contra Rams. ¿Ok? Este, bueno, sería. Ahora voy a hablar de Patriotas de Nueva Inglaterra. Ese es el problema de Iván. Tiene tantos equipos igual que tú. Que tengo que barrer más. ¿Sale? No, no, no, un momentico. Yo tengo un equipo al año. Exacto. Al año. Vas a tener que tener un máximo, ¿eh? De 32 equipos seleccionados. A menos que crezca la liga. Bueno, la primera semana Patriotas va, este, recibe a Miami. La siguiente semana tiene un prime time contra Seattle en Seattle. ¿Sí? Descansan la semana 6, pero antes en la semana 4 van contra Kansas. La semana 7 van contra San Francisco. Obviamente, partido difícil es la semana 8 contra Buffalo. Luego la semana 10 contra Ravens. ¿Sí? La semana 11 contra Tejanos. La semana 16 contra Bills. Entonces, si lo vemos en Prime, la semana 2 contra Seattle. La semana 9 contra Jets, la semana 10 contra Ravens, la semana 14 contra Rams y la 16 contra Bills. O sea, hay un número de partidos de prime time que tiene Patriotas. Entonces, yo creo que la liga va a seguir haciendo esto. Si hablamos de Dallas, el equipo original de Iván, La primera semana van contra Rams, ¿sí? Como prime time. El siguiente que es prime time es la semana 6 contra Arizona. La semana 8 contra Filadelfia, ¿sí? En la semana 9 van contra Steelers, o sea, reciben Steelers. La semana 10 tienen su bye week. La semana 11 tienen a Vikingos. La semana 13 Ravens, la semana 15 San Francisco y cierran contra Gigantes. Y se puede decir que tienen 1, 2, 3, 4, 5 partidos prime time Dallas. Okay. ¿Sí? Ahora vamos a pasar con los Steelers. Los Steelers la primera semana van contra Gigantes de Nueva York. Es la primera vez que dice Gigantes que no va contra Dallas y sí tiene mucha razón. Es un semi prime time porque empieza a las 7 y cuarto Eastern Time. Fíjate que tiene partidos difíciles en la semana 3 contra Houston, la semana 7 contra Ravens, la semana 8 es bye week, la semana ¿qué será? La 12 contra Ravens, la 14 contra Bills, la 15 contra Bengals y tan tan. Entonces, y cierran con Cleveland. Entonces yo podría decir que tienen prime time 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces tiene un calendario más ad hoc. Si vemos calendario, digamos, de 49ers, que es el segundo lugar de la temporada pasada, el que perdió, porque es importante mencionarlo, la semana 4, perdón, inician contra Cardenales. La semana 4 en prime time contra Eagles. La 6 contra Rams. La 9 contra Packers. Pero antes tienen un partido difícil contra Patriotas. Y luego en la 7 y la 8 contra Seattle. En la semana 13 prime tienen contra Bills. En la 15 contra Cowboys. Y finalizan con Seattle. Entonces ellos tienen en prime 1, 2, 3, 4, 5 partidos, ¿sí? Y finalizamos el calendario de la temporada regular con Kansas, ¿sí? Kansas recibe a Houston, ¿sí? En prime. En la semana 3, prime también van contra Baltimore. Luego en la semana 4 tienen contra Patriotas. Prime contra Bills en la semana 6. Descansan en la 10, en la 11, Prime se enfrenta contra Raiders, en la 13 contra Broncos y cierran contra Cargadores. Y realmente partidos difíciles solamente los que les mencioné, porque fuera de eso no lo veo. Y tiene número de Prime, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 partidos. Entonces, ¿cómo ves este calendario, Ángel? Bueno, vamos a decir que es un calendario que está sujeto a cambios, ¿no? Por todo lo del virus y todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero yo creo que si se da, bueno, pues vamos a ver unos juegos muy emocionantes. Fíjate que si me das un chancecito, estoy viendo aquí un artículo en CBS Sports donde hacen un ranking de los 5 mejores enfrentamientos, digamos, uno contra el otro de quarterbacks. Fíjate que para ellos el número 5 es los dos enfrentamientos que van a tener Russell Wilson contra Kyler Murray en la semana 7 y 11. Aquí dicen de que Kyler Murray, que tuvo una temporada de novato muy buena, va a tener una temporada mucho mejor ahora que tiene de Andre Hopkins. Eso tiene mucho sentido. En el puesto número 4, bueno, los enfrentamientos que ocurren normalmente todos los años, esto es Carson Wentz de los Eagles contra Dak Prescott, y se van a enfrentar en la semana 8 y 16. Entonces, los últimos años, Dak Prescott ha estado, sobre todo en los juegos estos directos, pues entonces ha estado dominando con un récord de 4 y 3 contra Carson Wentz. El otro juego interesante en el puesto número 3, Tom Brady contra Patrick Mahomes. La semana número 12 en Tampa Bay. Entonces, Brady y Mahomes se han enfrentado 3 veces. y en dos de esos juegos han combinado para 68 puntos. El otro en el puesto número 2, otra vez Patrick Mahomes. Patrick Mahomes contra Lamar Jackson, semana número 3 en Baltimore. Y entonces ellos se enfrentaron en la semana 3 del año pasado y hubo una combinación de puntos de 61 puntos. Y entonces, bueno, todos sabemos, Mahomes ganó el MVP, el Super Bowl, y Jackson ganó el MVP de la temporada. Así que este juego no se nos podemos perder. Y en el puesto número 1, pues los veteranos Tom Brady y Drew Brees, que se han enfrentado dos veces. Porque al estar ahora Brady en esa división, entonces la semana 1 y 9 se van a enfrentar estos dos veteranos. Y para ellos ese es el, para CBS Sports, el enfrentamiento número 1 de quarterback para esta temporada. Vi otro por ahí, eso fue en YouTube, que hay un enfrentamiento entre Green Bay y New Orleans. Entonces, entre Drew Brees y ¿cómo se llama? Y Aaron Rodgers. Y entonces, que por la edad de ambos, ellos están diciendo que posiblemente sea la última vez que estos dos veteranos se enfrenten, Roberto. Ese juego también es muy interesante de ver. ¿Quién sabe si sea la última vez que se enfrenten? Aaron Rodgers y Drew Brees. Esta temporada que tienen un juego pautado y que dependiendo, obviamente, de lo que pueda pasar en postemporada, pero que pudiera ser que ese juego sea la última vez que se enfrenten uno contra el otro, por la edad ya que tienen, pues. Mira, ya hemos visto que si Tom Brady, Roethlisberger y Drew Brees siguen jugando, no dudo que después de esa temporada vuelvan a seguir jugando. Pero bueno, estoy de acuerdo. Ok. Bueno, Va. tremendo calendario, hay que estar pendiente. Así es. Muy bien. Pues bueno, yo voy a cerrar mi sección de la NFL con los 10 mejores tight ends en cuestión de fantasy de los últimos 3 años para esta temporada que viene, ¿sí? El primero es indiscutiblemente Travis Kelce, ¿sí? Que los últimos 3 años ha logrado muchos puntos y está en la primera posición. En la segunda es Zach Ertz de Filadelfia. Tercero, Eric Ebron, que ahora está en Pittsburgh. Cuarto, George Kittle de San Francisco, ¿sí? Que la temporada anterior, no esta, sino la hace dos, fue el número uno, pero no se pudo mantener en los últimos 3. Luego Evan Engram de los Giants, luego Jared Cook de Nueva Orleans, Jimmy Graham de Chicago, Austin Hooper de Cleveland, Kyle Rudolph de Minnesota y finalizamos con O.J. Howard de Tampa Bay, ¿sale? Estos serían los 10 mejores tight ends en cuestión de fantasy que deben de considerar ustedes para cuando se dé la temporada de la NFL. Y tan, tan. Y eso sería. ¿Qué Una onda? pregunta, una pregunta. De las nuevas generaciones, digamos, por ejemplo, de este nuevo draft, ¿hay algún tight end así que resalte por sobre los demás que pudiéramos decir, este puede ser una sorpresa y se puede meter entre los 10 primeros? Uy, es una súper pregunta que no te sé. Que no te sé decir. No. No he hecho un Bueno, para la análisis de semana que eso. viene, si quieres me la traes para la semana que viene. Órale, con gusto. Dale. Bueno, estamos listos entonces. Sí, señor, ¿por qué no te despides, por favor? Bueno, cómo no. Mandándole un saludo a Iván, esperando que se ponga todo bien, que esté repuesto muy pronto. Pues le doy la despedida a la audiencia, recordándole que estamos en Facebook. Tenemos nuestra página de Facebook ahí, que es facebook.com/elrincondelfanático, y ahí pues, aparte de que pueden descargar nuestro podcast, pues entonces pueden dejarnos también el comentario que deseen, pues cualquier sugerencia al respecto, algo que les haya gustado, inclusive algo que no les haya gustado, que quisieran ver que mejoraron, pues siempre estamos abiertos a las críticas constructivas. Roberto, un abrazo y será hasta la semana que viene. Muchas gracias. De igual manera, pues bueno, agradecer a nuestra audiencia que nos ha escuchado. Confiamos que Iván se recupere y se integre con nosotros la próxima semana. Ángel, muchísimas gracias tus grandes conocimientos de softball y de béisbol. Y agradecer a nuestra audiencia y, por supuesto, nos vemos la próxima semana. ¿Sale, vale? Gracias, buenas Chao. noches y bye. Bye.